Otra vez, para pausar. Otra vez aquí. Esto. Esto pausa y vuelve y reproduce. Bueno, explíquelo usted. Sí, ya, ya. No, o sea, para acá es grabar. Sí, normal. Aquí comienza a grabar. Y acá se aquí pausa se pausa ya. Y aquí se detiene. Exactamente.